La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo. Vientos de Rock. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Esta noche juego a la bomba loca, yo te enciendo tocando y bailando me brota de amor con vos juego. Hola, ¿qué tal, gente de Vientos de Rock? Iniciábamos ahí con puro sabor, el sabor de la bomba loca del señor Gustavo Cordera, ex Bersuit Bergarabat, que estará por acá rondando los vientos bogotanos en el Festival Rock al Parque. Bienvenidos todos acá, estamos en Vientos de Rock, transmitiendo desde Bogotá para ozónico.net. Sí, señores, conecten sus oídos ya a las ondas sonoras que penetran sus sentidos. Quiero resucitar, esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche. Juego. Para hoy tenemos noticias musicales. Seguimos con nuestra sección Al Melodión, porque vamos a celebrar 30 años de Kraken. Qué noticionón, y con conciertos. No uno, ni dos, tres conciertos acá en Bogotá. Esta banda legendaria, 30 años de Kraken. Tenemos noticias musicales y desde luego los sonidos que a ustedes les encantan. Nuevos sonidos que vienen aquí en Vientos de Rock para ustedes. Y continuamos con De Camino a Rock al Parque, porque ya está toda la formación completica para este 16, 17 y 18 de agosto acá en Bogotá. Rock al Parque, festival grandísimo de muy buena música. Y lo tenemos acá en Vientos de Rock y en Ozónico Radio. Así que iniciamos. Muy buen programa se nos viene hoy, porque arrancamos con una petición que nos hacen al Twitter @vientosderock. Nos dice @rojorockero: quiero escuchar a The Bueyes de Argentina, como no, tremenda banda, muy buena banda. Así que bien aquí, sonidos recomendados de nuestros oyentes. Esto es De Una Pasión, The Bueyes de Argentina. Disfrútenlo, este programa es de ustedes. Que vivan los vientos de rock, que vivan los oyentes. Alegría para ustedes. Han pasado tantas vidas que no sé, perdí la cuenta. transformé en un loro. Quise probar de tus manzanas y me diste la prohibida. Fui por el primer mordisco, pero ya estaba mordida. Y encendí una fogata para prendernos fuego. Quise ser tu incendiario y en verdad soy tu bombero. Quise aferrarme a cualquier cosa, al delirio, a la botella. Me agarré a tu mariposa, pero se voló con ella. ¿Y qué me importa que me digas que si es rubia y que divina? Que siempre pasa lo mismo y que el amor pronto termina. Y aunque sé que existirá el adiós, hoy me la juego entero. Yo solo quiero el néctar de tu amor. Si el pasado que me importa y el futuro que sé yo. Quiero tenerte tanto. Recomendado con The Bueyes, lo que nos hacen los oyentes pasar aquí en Vientos de Rock. Wow, qué sensaciones de una pasión. The Bueyes de Argentina, una banda que fue creada en un momento crítico de miembros de la Bersuit Vergarabat. Pensaban que la banda se iba a disolver y bueno, algunos de ellos decidieron conformar esto que se llama The Bueyes. Muy buena canción, de una pasión, aquí en Vientos de Rock. Esto es la música es magia, la música nos inspira, la música nos transporta, nos hace amar. La música es pura magia acá en Vientos de Rock. Call it magic. to believe in magic. Yes, I do. Yes, I do. ¿Te gusta el rock? ¿La música alternativa? Pues a Osónico Radio, la primera radio hispana de Montreal, llega Vientos de Rock, la alternativa musical en la red. Escúchanos los lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde. Los Vientos de Rock ya se sienten en Osónico Radio. Teníamos a Magic de Coldplay, una canción que nos solicitaron a minutoderrock@hotmail.com, nuestro correo electrónico, Catalina Roballo de Medellín. Muchas gracias, Catalina, y esperamos que te hayas transportado con esta hermosa canción de Coldplay. Los vientos en oro son tuyos, cómo no. Continuamos con Vientos de Rock. De fondo, Kraken, 30 años, que lo celebrará con 3 conciertos este fin de semana, y los vientos sonoros estarán ahí, cómo no. Osónico Radio también, Kraken en concierto filarmónico, pero más adelante estará Elkin Ramírez, el líder de la banda, para comentarnos los pormenores y por mayores, por Dios santo, 30 años de Kraken. Noches de luna para danzar, dime, lenguaje de mi piel. Continuamos, esto es 2 a la 1 para que lo disfruten y nos comenten ahí en @vientosderock. 2 a la 1. Dos canciones con un mismo título, y los encargados de abrirlas son dos bandas, dos bandotas. Una, Caifanes, y la otra, Café Tacuba, coincidencialmente de México. Canción Aviéntame. Los dos con Aviéntame. Así que iniciamos con Caifanes, Aviéntame, y posteriormente Aviéntame de Café Tacuba. 2 a la 1 acá en Vientos de Rock. Estamos transmitiendo por osonico.net. Sí, señores, los mejores vientos son de ustedes. Esto es Vientos de Rock. Abrázame y muérdeme, llévate contigo mis heridas, aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas, ¿qué me dirás? Dirás que poco sabes tú decir. Despídete, ya no estarás. Al menos ten conmigo esa bondad. Te extrañaré. Te vas. Escríbenos minutoderock@hotmail.com. Vientos de rock. Bueno, ahí teníamos 2-1, lo nuevo en Vientos de Rock, dos canciones con un mismo título, Aviéntame. Iniciamos con Caifanes y posteriormente Café Tacuba. Si nos quieren comentar cuál les gusta más, pues bueno, bienvenidos sea aquí en @vientosderock, nos comentan cuál les gusta más, la de Cafeta o la de Caifanes. Aviéntame en Vientos de Rock, 2-1, lo nuevo acá que tenemos en Ozónico Radio. Crack en 30 años de vida artística, 30 años regalándonos su música y su fuerza titánica. Y pasaron acá por los Vientos de Rock porque vienen con una celebración grandísima y un hecho inusual. Dos conciertos que tenía Kraken preparados para el 25 y 26 de julio, pero se vendieron las boletas en minutos. En minutos se vendieron las boletas y tuvieron que meter un concierto más, es decir, 25, 26 y 27. Loquísimo lo que pasa con Kraken aquí en Colombia y en Bogotá, porque ellos son de Medellín. Creo que Elkin es radicado en Bogotá. cómo se ama esta banda y cómo se quiere esta banda. Y dejemos que sea Elkin Ramírez, el líder de la banda Kraken, que nos explique, que nos diga, que nos comente esta celebración de sus 30 años que están acá en Los Vientos de Rock y en Osónico Radio, que les queremos compartir también. Estamos con el maestro, el titán hecho rock, el héroe de muchas personas porque salva vidas con su música y porque libera almas. Muchas gracias. Elkin Ramírez, en Vientos de Rock, Kraken, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes de Vientos del Rock. Bueno, un éxito rotundo, Kraken Filarmónico. Muchas gracias inicialmente al público de Kraken por su apoyo incondicional, su afecto incondicional y por todos aquellos que nos van a acompañar el próximo 25, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 a presenciar Kraken Filarmónico, una propuesta que nace en el año 2005. Estos dos primeros conciertos en el 2005 se hicieron con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Coro Filarmónico de Bogotá. Ahora tenemos el acompañamiento del Coro Filarmónico de Bogotá, pero la Orquesta Nueva Filarmonía no es la Orquesta Filarmónica de Bogotá, es la Orquesta Nueva Filarmonía, como está en nuestra página y como están en los afiches en toda la ciudad de Bogotá. Dirigida así por el maestro Ricardo Jaramillo, quien lo solicité para este proyecto nuevamente aquí en el Teatro Jorge Lesser Gaitán. Él también dirigió la grabación del álbum Kraken Filarmónico, lanzado en el 2006, y los tres conciertos realizados hasta el momento. Como brazo derecho para nosotros, la aceptación del maestro ha sido gratificante y de gran tranquilidad, y más por el apoyo de los organizadores y de Artes, el Instituto de Artes y Recreación de la Ciudad de Bogotá, la Alcaldía Mayor, Bogotá Humana y la administración del Teatro Jorge Lesser Gaitán. Sin ellos no hubiese sido posible. Esto es un evento que requiere una inversión económica muy alta, una inversión humana de mucho compromiso y una inversión artística que, bueno, pues yo creo que lo menciono de último porque es el compromiso de cada artista, es hacer las cosas bien y no importa el esfuerzo que requiera, estamos trabajando para que la gente lo disfrute y compensar un poco todo lo que hay detrás, esa gran credibilidad y ese gran apoyo que nos han dado tanto el público como las entidades estatales. ¿Qué sensaciones le genera tocar con la filarmónica? La banda, ya algo, sonidos estridentes, digamos, en concierto, pero con la filarmónica, ¿qué sensaciones llega a sentir Elkin? Bueno, Kraken es una banda rockera. Yo desde mis inicios pensé siempre en que Kraken podría ser orquestado para ser acompañado por una orquesta sinfónica, filarmónica, en este caso pues la Nueva Filarmonía. Los arreglos están hechos desde hace muchos años, y hay un álbum que se llama Kraken Filarmónico. Lo que está ahí es lo que se va a interpretar. La música es una sola. Somos una banda rockera y a pesar de tener un sonido fuerte, duro, rockero, va muy bien con la música clásica porque los arreglos se hacen para acompañar a Kraken, no para generar una disociación musical. Y me siento también muy contento porque el Coro Filarmónico de Bogotá, para mí, que está conformado por grandes cantantes, tanto femeninas como masculino, de gran trayectoria, y eso sí saben cantar, pues me van a dar un apoyo y me van a exigir muy buen nivel. Espero no decepcionarlos y muy agradecido porque pues sentir que me apoya un gran coro como el Coro Filarmónico, una gran orquesta como la Nueva Filarmonía, el maestro Ricardo Jaramillo y con los músicos actuales de la banda, que estamos muy contentos y muy comprometidos, pues solamente resta decirles al público que se dejen llenar de emociones, pues va a ser un momento muy emotivo, un concierto muy emotivo con la música de Kraken, que es hecha para ese público tan exquisito, tan fiel, tan incondicional. Es un público que valora a Kraken, valora sus esfuerzos, su trayectoria. Es un público que sabe que no todo en la vida tiene que ser gratis. estamos mal acostumbrando a la gente que en primera instancia nacemos y nos hacen creer que merecemos muy poco. Usted no puede merecer sino este poquito y resígnese. Y llega la otra parte cuando uno transita en la vida y cree que todo se lo merece gratis. Entonces esto es una muestra que el rock ha logrado un nivel, un estatus, no por Kraken, sino por el público, que es consciente que hay un esfuerzo humano atrás, que todo el montaje requiere de una inversión económica y que de cierta manera hay que compensarla, no solamente con la asistencia, sino con la inversión para disfrutar y merecer ese momento y compartirlo como un momento único y especial. ¿Sí siente susto? Mucho susto. Yo estoy muy, me acuesto pensando, me levanto pensando, todo el día pensando, meditando, todo el día escuchando, mirando partituras, ensayando con la agrupación de manera muy consciente. Afortunadamente cuento con muy buenos músicos, muy académicos, muy disciplinados, pero mucho susto, es una gran responsabilidad. Espero que todo salga muy bien y que los errores que hayan me los disculpe el público y también pues estos excelentes músicos que me van a acompañar, porque uno no se sube aquí a un escenario donde estamos en este momento sentados con la intención de pretender ser perfecto, pero tampoco con la intención de equivocarse y que las cosas salgan mal, todo lo contrario. Si no se sienten nervios, pues creo que no hay compromiso. Se ve ya 30 años de Kraken. Sí. Lo celebramos, lo vamos a estamos celebrar iniciando. Con un DVD, ¿no? El DVD sale. ¿Cómo es el proceso? Bueno, el DVD, les cuento, se graba el año pasado a finales en Medellín, en el Orquidiorama. El productor ejecutivo de este proyecto es el señor Felipe Muñoz, el que está a cargo, o estuvo a cargo inicialmente también de la producción, la consecución de todos los recursos, porque cuando él me hace la propuesta de grabar un DVD, yo le dije, ¿para qué vamos a grabar un DVD si nadie lo compra? Eso es una inversión muy alta. Él me dice, no, hay que hacerlo porque Kraken se lo merece. Sí, y a mí me tocó también ahorrar 2 años para poder invertir, y sé que se van a vender muy pocos y que eso nunca se va a recuperar. Pero el público de Kraken, los pocos que lo van a comprar, se lo merecen. Es una carta de presentación para el artista actualmente. Cuando antes se vendía música, se la llevaron todas las disqueras. Los ejecutivos andaban en sus 4 o 5 carros, fincas, apartamentos. Todos comían de ahí. El artista no tuvo compensación. En el caso de Elkin Ramírez, no hubo compensación económica. Entonces, ahora menos que hay piratería. Pero la gente que pueda adquirirlo, porque el álbum, el DVD Kraken 30 años, La Fortaleza del Titán, sale a disposición física la próxima semana, según me comentó el señor Felipe Muñoz. Y la gente que quiera adquirirlo como preventa, se puede hacer a través del correo electrónico escribiendo a lafortalezadeltitan@gmail.com. La gente puede escribir ahí, no es Elkin Ramírez el que tiene la máquina en la casa haciendo los DVDs, ni ninguno de los músicos. Las personas que están a cargo de responder cualquier inquietud o solicitud de compra, que están a cargo del señor Felipe Muñoz, que es el productor ejecutivo, es quien les está respondiendo cómo pueden adquirirlo. Y la próxima semana el señor Felipe Muñoz va a estar aquí también en un stand de ventas de artículos Kraken, que no es de mi propiedad, sino es una empresa que se encarga de esos artículos, para que la gente lo pueda adquirir aquí, en primera instancia, que sería como la primera edición que sale de este DVD. Eso es como la celebración tangible de los 30 años de Kraken. Iniciamos con Kraken Filarmónico, 25, 26 de julio, aquí en este hermoso escenario, Jorge Luis del Gaitán, y continúan las contrataciones, porque no somos los organizadores ni de giras ni de conciertos, pongo muy claro, la gente piensa que es el artista. Nos han solicitado muchos empresarios de muchas ciudades dentro y fuera de nuestro país, y tenemos ya contrataciones para empezar a celebrar de julio del 2014 a junio del 2015 los 30 años del Titán. No, pura rumba rockera. Sí, total, bienvenidos bien. Todos. Así es. Elkin, algo más personal, ¿deja algún legado en la familia para seguir con un proyecto, quizás no Kraken, pero con un proyecto rockero? No, mi hijo es dramaturgo, él es licenciado en artes dramáticas, me está ayudando en la puesta en escena acá para estos 3 filarmónicos, me ayudó también en la puesta en escena de la grabación del DVD. Él me dice, padre, yo no sé cantar, pero yo he visto sus puestas en escenas, porque él es libretista, guionista, actor, etc. No lo hace mal, pero es más actor, él es más creativo en el campo de la actuación, la puesta en escena, la dramaturgia. Tengo antecedentes, investigando mi familia, por parte de mi abuelo paterno existieron músicos y cantantes por el lado de mi abuela materna, músicos, cantantes de ópera y etcétera, que yo no tenía ni idea. Se ha venido destapando como esos vestigios, y me siento muy honrado de estar en este caso, pues, como recibiendo ese legado, y espero estar haciendo una buena representación, porque eran cantantes que giraban por toda Latinoamérica. No me acuerdo de los nombres, los voy a apuntar para la próxima entrevista porque tengo que tener los nombres, pero vengo de ese legado que desconocía, y confiemos que el legado de Kraken sea no solamente para mi familia, sino para toda Latinoamérica, porque el rock and roll es algo como lenguaje estético contestatario, es muy especial. Y Kraken, lo importante es, no sé si yo soy bajito, feo, malhumorado, divorciado, etcétera, yo creo que el legado del artista es lo más importante, porque es la obra lo que realmente se deja como legado. Entonces se está haciendo un trabajo muy consciente y muy honesto desde hace muchísimos años, y también confío que falten muchos años más para dejar un legado mucho más amplio y que la gente tome de él lo que mejor considere y le pueda servir en sus vidas o en sus proyectos de vida, y en este caso artísticos. Una banda con la que le hubiera gustado tocar y no se le dio. Pink Floyd. Sí, Pink Floyd. Muchísimo, me gusta mucho Pink Floyd. No soy metalero, ni creo que es metal. Respeto mucho las corrientes extremas, pero lo que hago es rock and roll, es hard rock con vertientes que uno se alimenta, como el heavy rock, como el rock progresivo. No soy metalero como la gente piensa, aunque hay muchos metaleros que les gusta Kraken, hay muchos metaleros que les gusta los Rolling Stones, sí. Pero los Rolling Stones no es metal, sin embargo considero que agrupaciones como Pink Floyd, como Queen, Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer, Led Zeppelin, Black Sabbath, Fogat, Camel, UFO, te puedo enumerar muchísimas, son las que realmente, o de manera inicial, alimentaron mi vida, mi pubertad, mis 12, 13 años, y hasta el día de hoy sigo alimentándome de estas corrientes tan importantes como un Deep Purple, como un Queen, un Journey, y las nuevas también, como un Job Tate, como un George Lind, como un Art Tension, etc. Es muy importante. Elkin, ¿una banda que recomiende a la gente de Vientos de Rock? Una muy buena agrupación que recomiende, uy, Led Zeppelin. Una colombiana, entonces. Colombiana, uy, hay buenas. Me parece que una muy buena banda, es de Medellín, se llama Tenebrarum. Tenebrarum. Sí, es muy buena banda. Hay otra banda pereirana, también legendaria, Tránsito Libre. Hay una banda, por ejemplo, de Barranca Bermeja, se llama Sendas. Sendas de Barranca Bermeja. Y también hay otro músico que se llama Alfonso Agamés. Es que hay muchos. Bien. Arcanón de Bogotá. Ahí los apuntamos. Son nuevos, pero excelente. Ahí vamos. Está Masacre de Medellín, está Tres de Corazón, está Cronos de Cali, está Socavón de Tunja. Hay muchas y muy buenas. Muy buenas. Lo que dejó Elkin ahí, ¿no? Bueno, Elkin, por favor, un saludo a la gente de Vientos de Rock. A todos los oyentes de Vientos de Rock, soy Elkin Ramírez, vocalista de la agrupación Kraken. Les envío un saludo muy especial y sigan aquí en Vientos de Rock. Quiero gritar, latino soy. Desangrándome en mil guerras. Rompo cadenas de opresión. Un hombre nuevo, ¿quién soy? Escúchame, latino. no quiero que me hables. No me hables de amor. Ahí teníamos a Elkin Ramírez, líder de la agrupación Kraken, que nos comentaba los pormenores de lo que va a ser este concierto o estos conciertos con la Filarmónica. Señores, Kraken Rock, puro rock, porque estamos de camino a Rock al Parque aquí en Vientos de Rock. Bueno, ya está la programación del Rock al Parque 2014, agosto 16, 17 y 18. Prepárense, rockeros, que la música se nos viene aquí en Vientos de Rock. Y pasará también por Ozónico Radio, desde luego. Sábado 16, domingo 17 y lunes 18. El sábado, metal en el escenario de la Plaza Simón Bolívar, puro metal. Mientras tanto, ese mismo sábado, en la Media Torta, en otro escenario al aire libre, tendremos algo más relajado, algo como pop, folclore también tenemos con Hopo, viene Jepe de Chile también, Globos de Aire de Colombia y Juana Molina de Argentina, recomendadísima porque la tenemos aquí en los Vientos de Rock. Así que vienen de camino a Rock al Parque hoy, Juana Molina de Argentina en Vientos de Rock, y también les tenemos al colombiano Juan Pablo Vega, que abrirá en el escenario La Media Torta ese día a las 11 de la mañana. Esos son los sonidos de camino a Rock al Parque, artistas que estarán acá en Bogotá en nuestro festival. Esto es Juana Molina de Argentina, acá en Vientos de Rock. Pasando. De camino a Rock al Parque con Juana Molina de Argentina. Ella hace muy buenos sonidos, sonido experimental. Ella le llama Folkotrónica. Hágame el favor, qué sonidos, ¿no? Que estarán acá en Bogotá, en el Rock al Parque, porque aquí, en Vientos de Rock, estamos de camino a Rock al Parque. Señores, artistas y bandas que estarán en nuestro festival. Ella era Juana Molina de Argentina y continuamos con el bogotano Juan Pablo Vega. Muy buen músico que maneja el soul, el reggae, el R&B y la nueva oleada que le llaman ellos del pop latinoamericano. Hey, muy buen músico este y se lo dejamos acá en Vientos de Rock, Juan Pablo Vega. Ahora que vas a dejarme sonidos de camino a Rock al Parque en Osónico Radio. Ahora que vas a dejarme, después que tanto lo planeaste, dirás que mucho me quisiste, que hasta el cansancio lo intentaste. Ahora que vas a dejarme, luces hermosa y tan tranquila. Pienses que eres fuerte, comenzarás por preguntarte qué habrá sido de mi suerte. Detesto esa sutilidad con la que intentas enredarme, ese arrebato de humildad. Estúpidos amigos, si tú me lanzas al olvido, igual me encargo de olvidarte, porque sé muchas vueltas a la vida, y así tengas lo que querías, algún día vas a buscarme. Que ese idiota con que andas ya no sabrá cómo aguantarte. Ese día vas a rogarme, dirás que mucho me quisiste, que como yo no hubo nadie, y se te va a hacer estábamos con De Camino a Rock al Parque, inicialmente Juana Molina con Sin Guía No, y posteriormente Ahora que vas a dejarme de Juan Pablo Vega, sonidos que estarán en Rock al Parque y desde luego en osonico.net. Señores, los dejamos, agradecemos la sintonía a ustedes por escribirnos, agradecemos la conexión a osonico.net. Un abrazo para ustedes en Montreal, en Bogotá, en Colombia, en el resto del mundo. Muchas gracias por la conexión, por escribirnos al Twitter, como siempre, a nuestro correo electrónico. Ustedes y nosotros somos Vientos de Rock. No cabe ninguna duda que somos la alternativa musical en la red. Nos escuchamos el viernes. Abrazos gigantes. Alegría por siempre, parceros. Les habló Alejandro Peña. ¡Chao! La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. So yeah. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo, en tu mundo, en tu mundo. Il Vientos de Rock.